Sin Fronteras para el Mundo. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, iniciamos el programa Sin Fronteras. ¿Qué tal, amigos de Sin Fronteras en Internet? Bienvenidos al programa del 1 de marzo de 2015, cuando se registran una de las temperaturas más heladas en el este de Canadá y un invierno benévolo en el occidente del país. Es el rostro claro y cercano del calentamiento global. Nos imaginamos que ustedes también lo aprecian en sus respectivos lugares de residencia. Les acompañaremos con 2 horas de música, notas periodísticas y entrevistas, gracias a fuentes informativas de Radio Internacional de Francia, RT de Moscú, Radio Naciones Unidas, periodistas apasionadas y apasionados de Ecuador y Radio Exterior de España. En la dirección técnica y producción del programa, Sergio Muñoz. En la locución, Ingrid de la Barra, quienes saludamos cordialmente antes de iniciar este encuentro con Sin Fronteras en Internet. Mujer, no he dejado de amarte. Y al querer olvidarte, fue difícil vivir. Mujer, cuánto me he equivocado, a tu amor lo he negado. No he querido decir, mujer, que eres todo en mi vida, que mi amor no te olvida, no me puedo engañar. Que no existe el olvido y has estado conmigo, aunque sé que no estás. Mujer, sé que ahora es muy tarde. Tanto amor para darte y no estás junto a mí. Mujer, lo ha querido el destino. Seguiré mi camino y tendré que decir, mujer, que eres todo en mi vida, que mi amor no te olvida, no me puedo engañar. Que no existe el olvido y has estado conmigo, aunque sé que no estás. Mujer, demás hacen radio. Nosotros hacemos Sin Fronteras. Lo que me gusta de ser mujer es poder luchar por mis derechos y ser feminista. No es importante cómo me juzguen los hombres y mostrarles cómo la mujer puede salir adelante. Saber que la mujer no es mejor que el hombre, pero simplemente diferente. Y poder decirle no a la violencia. Es poder ser madre, hermana, prima, esposa, amiga, luchadora, activista. Es poder ser mujer. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, a través de Internet para todo el mundo, les invitamos a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Iris Palacios es boliviana y lleva cerca de 4 años viviendo en Chile. Es profesora de español y además la encargada de coordinación de la revista 20 Mundos. En esta educativa y entretenida crónica personal, Iris nos invita a recorrer el arduo camino del aprendizaje del español chileno, algo que al parecer resultó bastante complejo y heroico. Esta colaboradora tardó nada más y nada menos que casi 8 meses en poder llegar a entender cómo funcionaba el chileno y qué era lo que la gente le estaba diciendo. Al mudarse a Santiago ya sabía lo que le esperaba. Sonreír mucho en las cajas de los supermercados, sonreírles a los taxistas, a los kiosqueros y básicamente a cualquier persona que le estuviese hablando. Sabía bastante bien, porque ya había estado en Chile antes, que tenía una dura misión por delante: entender lo que dicen los chilenos. Si alguno de ustedes, querida audiencia, estuvo en este hermoso país del fin del mundo, sabrá por experiencia propia que el español en esta larga y angosta nación es complicado. Pero por otro lado, es muy divertido cuando uno lo entiende, y más aún cuando lo puede utilizar. A pesar de que su lengua materna sea el español, tendrá serios problemas de comunicación al principio. El chileno es chino para todos. Entender los 1000 significados de huevón, la palabra nacional por excelencia, diríamos, tener un pololo en vez de novio, además comer kuchen y no tarta o pie, como diríamos en otras partes. El español chileno conjuga la voz tú en el presente del indicativo de manera muy particular. ¿Dónde trabajáis? ¿Dónde viví? ¿Queréis salir a comer? La S desapareció como por arte de magia. Los verbos ar terminan en ay. Trabajai, hablai, cantai, bailai. Asimismo, los verbos ir y er terminan en i. Viví, comí, salí. La falta de S es profundamente desconcertante. Si va a Chile, olvide los verbos semirregulares en el presente. Los cambios no aplican en este maravilloso país. ¿Tenís tiempo? ¿Queréis comer algo? ¿Por qué no pedí el salmón? ¿Cuándo volví a tu país? El subjuntivo presente y el futuro del indicativo también se verán afectados por este cambio. Es así como hay frases. Espero que durmáis bien. Ojalá que podáis viajar a Pichilemu con nosotros. Cuando vayáis al sur, te tenéis que abrigar. Además de todos estos cambios de conjugación, que no son los únicos, los chilenos aspiran la S. Por lo tanto, una frase sonaría así. Es que no te entendí. Te estáis pasando rollo. A eso le suman un hablar muy veloz, así que hay que tomarse las cosas con calma cuando uno está en esas tierras sureñas. Si la conjugación representa un reto, el aprender cuándo usar las palabras apropiadas es aún más difícil. Acá algunos detalles que deben saber. En Chile la gente no usa algo, sino que lo ocupa. Ejemplo. ¿Puedo ocupar tu computador un poquito? Nótese que un poquito significa por un momento, por corto tiempo. Al chileno las cosas no le parecen. El chileno encuentra las cosas de alguna manera. Encuentro que esta pintura es muy chora. ¡Ay, no! Yo la encuentro atroz. Usan mucho la palabra atroz para decir terrible, horrible, feo. Las mujeres tratarán de usted a sus esposos o pololos y también a sus hijos. En realidad, cuando una persona le habla de usted a otro, especialmente en parejas y con los niños, es que están muy enojados con la persona. Le dije que no comiera ese helado. Mire, ahora está enfermo. Póngase el chaleco, se va a enfermar. El chileno pondrá un po al final de cada frase para darle énfasis a la misma. ¿Vaya a venir esta noche? Sí, po, de ahí somos. Una expresión usada para decir que seguro van. En Chile se evita a toda costa usar el sonido SH del inglés. Este es un tema cultural muy complejo y verdaderamente interesante. Las personas de clase baja suelen pronunciar la CH como SH. Lechuga, chileno. Es por eso que el resto de la gente nunca intenta hacer el sonido SH. Ni siquiera las usan cuando las palabras deben llevar ese sonido porque no quieren sonar incultos. Por eso en Chile uno ve un show, no un show. Por ende, la persona va a comer sushi, jamás sushi. Ellos hablan English, no English. Comprenderán que ese detalle hace que su inglés sea un poco difícil de entender. Y claro, uno tendrá que hablar Spanish y nunca Spanish. Otro ejemplo interesante se da con esta expresión. Estar puro haciendo algo. Esto se escucha en todos lados y es un equivalente a estar haciendo únicamente algo. Está ahí puro sacando la vuelta, que se traduce como lo único que haces es no trabajar. O este otro caso, está ahí puro dando pena, significa algo así como estás tan deprimido que lo único que inspiras es pena. Para hablar bien chileno hay que aprender a entonar correctamente y alargar las vocales. Este es un arte que solo se logra después de haber pasado miles de horas escuchando a su gente. Cuando quieren darle énfasis a algo, simplemente alargan las vocales. ¡Pucha! ¡Qué lata! ¡Qué fome! ¡Qué bueno! ¡Buena, weón! Por último, un clásico chileno, el huevón o weón. Se usa para referirse a un amigo o amiga. Weona, no sabía lo que me pasó. Pero también se emplea para hablar de un enemigo o enemiga. Odio a ese weón. También la palabra ha tomado connotaciones de sustantivo. Si no sabemos el nombre de algo, solo debe decir esa wea. O también más educado, esa cuestión. Muchas veces es un verbo, huear, pasar puro hueando. No será difícil escuchar la siguiente frase. Hueón, ¿no cacháis la huea trágica que me pasó el otro día? Estaba en la huea de la universidad cuando el hueón del profesor nos pidió hacer una huea tan fome. Sí, claro, que sé que está pensando que esta frase no se puede entender. Pero ya verá que sí. Pero hay más de un español en Chile. Y esto también aplica a otros países de la región. La gente habla diferente dependiendo de su zona geográfica y su clase social. Las personas con mayores recursos económicos tienen un vocabulario diferente. Por ejemplo, no utilizan demasiado el puro. Los cuicos, como se los denomina, utilizan palabras especiales y tienen una forma de hablar diferente. Lo mismo pasa con los flaites, personas de bajos recursos que tienen otra pronunciación y otra jerga. Está de más mencionar que en el sur de Chile, debido a la influencia alemana, usan palabras como Kuchen para la tartaleta y Suche del alemán Suchen para buscar. Para una persona que puede desempeñar cualquier tipo de trabajo de baja monta. En el norte se nota la influencia del aymará y del quechua. Guagua por bebé, wincha por cinta y pita por cordel. El mapudungún o lengua mapuche se le puede leer en muchos lugares. Para mí es lo más distintivo del país, siempre lleno de ch. Sobre todo si uno revisa los nombres de los pueblos chicos, Pichilemu, Conchalí, Puchuncaví, Cholchol, etc. Y otros vocablos como chichón, chicha, chucherías, chamanto, chaleco, etc. ¿Cachai ahora? Yo también soy chilena. No sé dónde estás, sé por qué te alejas, porque me haces mal. Si no buscas nada, nada va a pasar. Vas de madrugada, todos ven. Thank you. otra vez. Otra vez, reina japonesa, dejas la ciudad. Sé por qué. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Bueno, a mí me encanta ser mujer porque uno puede ser sensible, a la vez inteligente y ser fuerte, especialmente aquí ahora en América Latina. Uno puede ser hasta presidenta, participar en la política y a la vez ser femenina, sensible, dulce, arreglarse. Y yo me gusta ser mujer justamente porque podemos mezclar todo eso. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, a través de Internet para todo el mundo, les invitamos a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Sin Fronteras en Internet es una iniciativa de comunicación para quienes habitan en algún lugar del planeta, para quienes aman la música y el idioma español. Renovamos las transmisiones cada primero y 15 de cada mes y usted puede escucharnos 7 días a la semana, 24 horas al día. Bienvenidos serán sus comentarios o saludos en la sección Contáctenos de este sitio www.sinfronteras.ca. Prolonguemos este encuentro con la música recogida para hoy en Sin Fronteras en Internet. Por las nubes voy llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que puedan volar con la imaginación. Voy llegando al sol. La senda del indio para toda la humanidad. Voy llegando al sol. Acompañamos su semana con Sin Fronteras en frecuencia modulada. La justicia social es alcanzable si en vez de hacer gastos astronómicos en presupuestos militares, se dedican esos fondos a generar empleos en el sector civil, declaró el relator de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. En una entrevista con Radio ONU en ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, Alfred de Sayas aseguró además que el mundo atraviesa una crisis moral en la que la codicia de los más ricos no permite derribar las barreras para crear sociedades más igualitarias. No hay una crisis financiera. La crisis es una crisis moral. Es una crisis de prioridades totalmente erróneas y es una crisis de los súper ricos que desde luego no quieren controles, no quieren regulación de los mercados, quieren seguir ganando millones y billones de dólares, y es por eso que el golfo entre los ricos y los pobres en todos los estados, y el golfo entre los estados ricos y los estados pobres se ha aumentado, se ha empeorado en vez de mejorarse a pesar de todas las promesas de la Declaración del Milenio. El relator consideró que el mundo está muy atrasado en temas de justicia social y que no ha avanzado mucho en esta área desde que la Asamblea General de la ONU declaró en 2007 cada 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social. El día fue creado para instar a los estados a hacer más en áreas como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, de los migrantes, el empleo decente o la erradicación de la pobreza. Mi opinión personal, de acuerdo con lo que yo observo y lo que yo leo, es que la situación hoy en día es peor que la situación en el año 2007. El problema, entre otros, es que no se han tomado las medidas necesarias para resolver los problemas de la llamada crisis financiera. No hay un sistema de regulación de mercados lo suficientemente eficiente para evitar otro crash financiero como el que tuvimos el 2007 y el 2008. De Sayas atribuyó esa falta de interés a los exuberantes gastos militares y urgió a los países a realizar reducciones significativas de esos fondos y reorientarlos a la educación, la salud pública y la creación de empleos en industrias civiles. Y no se han creado los empleos porque el dinero se está gastando en armamentos, el dinero se está gastando en guerras innecesarias. Por lo tanto, la inversión que es necesaria para la infraestructura en muchos campos, no existe. No hay esa inversión ni privada ni del Estado. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, adoptó la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esa declaración surge en un momento político crucial que refleja el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización. Alfred de Sayas opinó sobre el impacto de la globalización y la justicia social. La globalización tiene un grandísimo potencial positivo de crear empleo en países, especialmente países del tercer mundo, pero lo que no está garantizado en los acuerdos del libre comercio son los derechos humanos de los trabajadores. Hay convenciones del Buró Internacional del Trabajo que no se respetan, porque o bien los estados no son estados partes a esta convención, y desde luego el acuerdo de libre comercio no asegura los derechos laborales de estas personas en países del tercer mundo. Declaraciones de Alfred de Sayas, relator de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, en entrevista con Radio ONU. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Thank you. Hace la diferencia. Nosotros hacemos Sin Fronteras. Sin Fronteras. Me encanta ser mujer. Yo creo que la mujer siente, o sea, es más entregada. Siente mucho más cosas que los hombres. Es como que más sentimentalista. Es como que más sobreprotectora, más preocupada, más detallista. Por eso es que creo que ser mujer, o sea, tiene una gran diferencia a ser hombre. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Contemplando que seré paciente, dejaré que sucedan las cosas como debe ser, sin apresurarlas. ¿Cómo resisto esta belleza? Mi alma sonríe esta fiesta y todo vuelve a empezar. Ser sabia sin presionar, dejar que sea lo que será, solo el tiempo dirá. Ah, en tu cuerpo inventaré otra cosa, intento hacer una historia que sea real como ninguna antes. ¿Cómo resisto esta belleza? Mi alma sonríe, vuelve a empezar. Usted sintoniza Sin Fronteras desde la ciudad de Edmonton, en Canadá. Cuba va a exigir a Estados Unidos su eliminación de la lista de países que promueven el terrorismo. Con esta condición, La Habana está dispuesta a normalizar las relaciones diplomáticas con Washington, que planea hacer de cara a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar entre el 10 y el 11 de abril. Será en Panamá. Además, la isla espera también que se resuelvan los problemas bancarios. El funcionario de la Cancillería cubana, Gustavo Machín, aclaró que para la apertura de las embajadas no serán necesarias las medidas que entren en vigor, sino que con un anuncio será suficiente. Se espera además que la segunda ronda de diálogo entre Raúl Castro y Barack Obama tenga un espíritu constructivo y dé respuestas a varios asuntos. Cuba integra la lista de países patrocinadores de terrorismo desde 1982 por su adhesión a los movimientos guerrilleros durante la Guerra Fría. El Sistema de Naciones Unidas en Uruguay expresó esta semana gran consternación por 10 asesinatos de mujeres ocurridos en los primeros dos meses de 2015, que fueron perpetrados en su mayoría por parejas y exparejas de las víctimas. El fenómeno es conocido como feminicidio. En un comunicado, las agencias y programas de la ONU en ese país sudamericano señalaron que a pesar de los avances en políticas públicas sobre la violencia de género, cada homicidio pone en evidencia los desafíos que aún quedan por delante en esa materia. También reiteraron su compromiso de seguir colaborando con el Estado y la sociedad civil para continuar generando conciencia sobre el flagelo y para ponerle fin a la violencia y discriminación que afecta a ese grupo de la población. Según datos de la CEPAL, Uruguay tiene la tasa más elevada de América Latina de asesinatos a mujeres por sus parejas. Una encuesta del gobierno uruguayo reveló además que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género en su vida, lo que representa una población de 650.000 en todos los estratos socioeconómicos y niveles educativos. El secretario de Estado norteamericano John Kerry lamenta que Estados Unidos no tenga un equivalente a esta cadena, ART, han escuchado bien, que pueda informar en otros idiomas. Durante su discurso en el Capitolio, el diplomático ha afirmado que solo ahora su país empieza a desarrollar medios de comunicación en diferentes lenguas. Para saber más detalles de todo lo que ha dicho, contactamos con nuestro corresponsal en Washington, Ignacio Cubilla, en directo. Estas declaraciones fueron hechas por el secretario de Estado ante los legisladores en una audiencia para defender el presupuesto de la Casa Blanca para el año 2016. Un presupuesto que, según dijo el propio Obama, si recordamos cuando lo presentó, contempla varios ítems destinados a contrarrestar lo que él definió como los desafíos que implica, entre otras cosas, la amenaza de Rusia. Ese presupuesto, entre otras cosas, incluye 751.500.000 dólares para la BBG o la Junta de Gobernadores de Transmisiones. Básicamente estamos hablando de una agencia oficial en los Estados Unidos que está destinada a fomentar los valores del país en el exterior y a brindar una buena imagen del país en el mundo. En ese contexto fue que John Kerry se refirió nuevamente entonces al grupo que forman los medios de RT y vamos a escuchar lo que decía. Russia Today. RT se escucha en inglés. ¿Podemos ofrecer nosotros un equivalente que se pueda oír en ruso? Es una propuesta muy costosa. Ellos gastan una cantidad enorme de dinero. Hablan idiomas que la gente entiende e informan a la audiencia que les entiende en otros países cerca de ellos. Y nosotros no. Tenemos que prepararnos para invertir en este tipo de marketing, en la expansión. Lo que tenemos asignado para BBG ahora se destina a la Radio Free Asia o la TV Martí. A todas esas agencias cuando el verdadero desafío no está ahí, a decir verdad, sino en aquellos lugares. Así que hay que ponernos de acuerdo en que tenemos que sentarnos y reconsiderarlo, reforzar nuestro compromiso y pensar en cómo hacerlo de la forma más efectiva. Lo escuchábamos de esta manera a Kerry elogiando el trabajo de RT, que ha permitido en estos años, como él decía, la inserción y la aceptación de sus cadenas en todo el mundo. Y de alguna manera lo que le decía a los legisladores es, tenemos que seguir este ejemplo, pero Kerry no es el primero en plantear esto mismo, esta misma cuestión en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a recordar, como mencionamos en varias oportunidades, que en 2011 era la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien también elogiaba el trabajo de RT y otros proyectos similares que relegaban notoriamente, decía, el trabajo de los medios occidentales en general, pero estadounidenses en particular. Pasaron 4 años desde aquel pedido de Clinton y parece que la situación no ha cambiado mucho, y por eso Kerry quizá hoy, una vez más entonces, ha reclamado a los congresistas hacer algo para mejorar la llegada de su mensaje. Bueno, nos quedamos con lo positivo, que son los halagos, eso sí, halagos después de señalar que Rusia es una amenaza para Estados Unidos. Unas palabras que, bueno, chocan un poco con algunas de las declaraciones que oíamos hace algunos días de altos cargos también de Estados Unidos, e incluso hace un poco más, semanas, en torno a una agencia mediática que nos señalaba, incluso equiparaba con terroristas, ¿no? ¿En qué consistían? Precisamente esta misma agencia, sin ir más lejos, Andy Lacks, a quien Kerry calificó ahora ante el Congreso como un hombre muy capaz, es el titular de la BBG, y hace pocas semanas sorprendía en una entrevista a un periódico comparando a RT con los terroristas del Estado Islámico. Esto, recordemos, provocó además una indignada inmediata reacción, por supuesto, por parte de la directora del grupo, Margarita Simonian, exigiendo explicaciones por semejante comparación absurda entre periodismo y terrorismo, y también tuvo gran repercusión en las redes sociales. Tanto fue así que la propia vocera del Departamento de Estado en ese momento también salió a despegarse de esa comparación, pero no sin intentar desestimar el trabajo de RT en materia informativa, calificándolo de propaganda del Kremlin. Pocos días después, Victoria Nuland, que es asesora del Departamento de Estado, también criticaba el trabajo de RT y al mismo tiempo intentaba también subestimarlo, diciendo que en realidad cuenta con una audiencia mínima y que nadie lo mira en los Estados Unidos. Bueno, la intervención de Kerry de hoy y la preocupación en general de varios funcionarios estadounidenses que a menudo lanzan, como vemos, ataques contra RT, revelan esta contradicción. Si nadie lo mira, ¿por qué darle tanta importancia? Es una de las preguntas. Y la otra contradicción sería, si RT es simplemente propaganda, como dijo Kerry en su momento, entonces lo que le está pidiendo al Congreso ahora es hacer eso mismo que critican. Bueno, lo que sí parecen demostrar estas contradicciones, en todo caso, es que el simple hecho de que en el mundo se escuchen otras voces y otras historias diferentes a las que intenta la Casa Blanca instalar, es algo que en Washington aquí incomoda e incomoda mucho. Estrésenlo en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así al confesar: los maté. Número 9 era un hombre y muy cabal, iba en la noche del vuelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín La entrevista, el comentario, la noticia y la selección musical hacen la diferencia en Sin Fronteras. Sin Fronteras en Internet acompaña momentos de entretenimiento con música, notas y entrevistas en el idioma español. Renovamos este espacio los días 1 y 15 de cada mes con la intención de preservar este idioma en cada rincón del planeta. Sergio Muñoz en la producción, junto a Ingrid de la Barra en la locución, los invita a continuar en esta compañía de Sin Fronteras en Internet. He estado durmiendo a 2 metros bajo tierra. Y ahora he decidido dormir sobre la tierra. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía, que ahora prefiero que me den la clara del día. He pasado tanto tiempo lamentando lo que no entendía, que ahora prefiero que me den las claras del día. No, no, no, no, no, no, no, no, no más llorar. No, no, no, no, no, no, no, no, no más llorar. Carretera, por fin camino sola en mi casita con ruedas. El tiempo será pa' mí lo que yo quiera que sea. Nunca un nudo, nunca un muro, solo lo que yo quiera. Recorro montañas, desiertos, ciudades enteras. No tengo ninguna prisa, paro donde quiera. La música que llevo será mi compañera. La noche, no pienso enterrar mis dolores, pa' que duelan menos, voy a sacarlos de dentro, cerca del mar, pa' que se los lleve el viento, pa' que se los lleve el viento, pa' que se los lleve el viento. Hoy pa' mí la burra grande, ande que ande o no ande, que la quiero pa' dar coce. A quien me importune este cante que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tarareas, empezar y no acabar. Apunto, apunto, apunto. Que no, que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tarareas, empezar y no acabar. Apunto, apunto, apunto de estallar. Que tengo yo en mi soledad. Cientos de canciones tarareas, empezar y no acabar. Apunto, apunto, apunto de talla. Hay algunas que nadie jamás. Quiero que comprendan porque son pa' mi mamá, pa' mi corazón, pa' mi pensamiento, pa' mi reflexión. Pa' mí no sé cuándo volveré, no sé dónde llegaré. No sé qué me encontraré, ni me importa. No, no, no sé cuándo volveré. No sé dónde llegaré. No sé qué me encontraré, ni me importa.

hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, o una mala oclusión, esto es una mala mordida, pueden provocar contracciones musculares y estas, a su vez, originar una cefalea o incluso una crisis de migraña. Existen hasta 150 desencadenantes conocidos que pueden generar dolores de cabeza o crisis de migraña. Entre ellos, los problemas bucodentales, como las infecciones o trastornos del aparato masticatorio. La Asociación Española de Pacientes con Cefalea ha pedido a dentistas y fisiólogos explorar esta relación para conocer mejor los factores que provocan estos padecimientos. Gustavo Camañas, odontólogo y director médico de las clínicas dentales Vital Dent en España, nos explica mejor esta relación. Todo esto es muy novedoso. Un factor puede ser cuando una articulación no es correcta, no tiene una buena oclusión, pues se generan cefaleas, crisis de migrañas, incluso mareos, dolores de oído, y la causa es porque la mandíbula no muerde correctamente y genera una contracción muscular de uno de los lados de la cara. Para la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, estas nuevas informaciones sobre la relación entre problemas bucodentales y dolores de cabeza es primordial y aconseja una visita al dentista para despistar posibles problemas de esta índole. Señora, dicen que donde mi madre dicen, dijeron el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Señora, dicen que donde mi madre dicen, dijeron el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sobre la nieve. Saliendo de Melipilla, corriendo por Talagante, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, pasando por Rancagua, por San Rosendo, por nacimiento, sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez, pasa este clavel, vamos con él. Apaguen las guitarras, que la patria está de duelo. No

hacen la diferencia en Sin Fronteras. Hispanorama. Este año 2015 se esperan acontecimientos novedosos en América Latina y el Caribe. Iberoamérica, Agenda 2015. La bajada de los precios del petróleo tendrá impacto en las economías de cada uno de los países de la zona iberoamericana. Otros fenómenos latentes en el presente año son la bajada del crecimiento chino, la paz colombiana y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Consuelo Álvarez de Toledo, presidenta de Infalotán, un organismo de asesoramiento para poner en marcha proyectos. Tenemos este año electoral, son elecciones variopintas. Tenemos dos presidenciales, 3 legislativas y 5 locales. Vamos a seleccionar yo, por lo menos lo haría. Por ejemplo, a mí me parece que de las presidenciales me parece muy interesante abordar Argentina. ¿Por qué razón? Bueno, pues por todo lo que se está viendo, porque Argentina está por ver si el kirchnerismo va a dar paso a la oposición o no. El problema de la oposición puede que sea que está muy desestructurada y después está la influencia de la economía. Y eso también yo creo, me parece que es importante que lo tratemos, ¿no? La evolución de la política, de las instituciones políticas, de las asambleas o de las presidencias o de incluso de las grandes ciudades está muy condicionada, por lo menos eso es lo que yo oigo de los expertos que o escriben en Infolatan o los leo o asisto a foros, es que la economía va a influir mucho en la marcha de la política en América Latina. Bueno, o sea, seleccionamos primero como Argentina. Después, hombre, es verdad que hay algo muy importante que es México. ¿Por qué en México? Pues porque las elecciones de México, que son legislativas, pues depende de ello las reformas que está llevando a cabo el actual presidente. Algunos dicen que no son reformas tan importantes y que en el fondo es un reparto de poder. Esta era la versión de una de las personas que estaba el otro día allí en Dominicana. Bueno, pues afecta a la violencia, afecta a la economía, afecta a las reformas. ¿Cómo no Venezuela? Yo me parece que las legislativas de Venezuela son quizá la única ventana abierta a la esperanza de que mejoren las circunstancias en Venezuela. El precio del petróleo impactará en el desarrollo de las economías iberoamericanas. Fernando Fernández, profesor de una escuela de negocios. Un impacto dramático en Venezuela y va a afectar, está afectando ya de hecho, sin duda, tanto al comportamiento económico como al comportamiento político. Venezuela era básicamente un país que vivía de repartir la renta del petróleo, un país subsidiado de la renta del petróleo y que, agotada esa renta, además con unas circunstancias internas que hacen que la producción propia haya disminuido por falta de mantenimiento de la industria, en fin, toda una serie de temas que no me quiero detener ahora y que simplemente apunto ahí, le va a hacer muy difícil a Venezuela poder gestionar una economía sin grandes convulsiones. Yo creo que está en la prensa todos los días, ¿no?, a un colapso de un modelo económico que se basaba fundamentalmente en un precio del petróleo a 110. Pero va a afectar a muchos otros países, La caída del precio del petróleo además esconde una caída importante en el precio de todas las materias primas. Lo que yo creo que es más significativo y por lo tanto tiene más impacto en toda la región, no en un país o en otro, es lo que casi todos llamamos ya el fin del ciclo al alza de las materias primas. Según los expertos, la fiesta del crecimiento ha terminado en algunas zonas. Luis Prados, director del diario español El País para América. Luego hay dos procesos que yo creo que van a colorear todo lo que ocurre el año 2015, cada uno a su velocidad. Yo creo que los dos van mucho más lento de lo que nos gustaría. Uno es el proceso de paz colombiano, que yo creo que va caminando, pero con extrema lentitud, pero que puede tener un final muy feliz, ¿no? Yo creo que si todo saliese bien, la paz significaría la reconstrucción del sistema político colombiano de una vez por todas, de una vez de verdad. Y qué decir ya del caso del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, Probablemente la gente que sabe mucho más que yo dice que no hay que echar las campanas al vuelo, que va muy despacio, pero que el muro de Berlín en el Caribe ha caído, creo que ha caído. O sea, yo creo que esto realmente depende de la enfermedad, de la salud física de los hermanos Castro. O sea, es decir, incluso Raúl, yo creo que se le ve ya como una persona que está deseando soltar el soltar este lastre, ¿no? Entonces, esos dos fenómenos creo que alteran todo. Y creo que ese movimiento tendrá consecuencias porque Cuba ha mantenido la hegemonía cultural, a pesar de ser una dictadura, ha seguido manteniendo la hegemonía cultural en América Latina. O sea, es realmente chocante que Dilma o Santos todos vayan a ver a Fidel Castro. O sea, es una cosa que no tiene parangón. Sería imposible de imaginar una situación semejante de que el primer ministro británico fuese a Moscú a saludar a Putin, ¿no? Sería una cosa casi de ese estilo, ¿no? O que el es inimaginable que ocurran esto, que siga ocurriendo esto 55 años después. Otros momentos que deberá superar Iberoamérica. Pero vamos a detenernos en una cosa que me parece importante, que es el tema de Venezuela. Sí, vamos a ver, Venezuela y Cuba vía Venezuela ha podido hacer política exterior con el petróleo. Y de alguna manera se ha mantenido ese influjo o ese liderazgo político, cultural en América Latina de Cuba por la vía de las exportaciones de petróleo venezolano. Y eso se lo podía permitir Chávez y el chavismo cuando el petróleo estaba a 120, ¿no? Y eso le permitió comprar, entre comillas, a Argentina cuando tenía dificultades. Claro, ahora el problema real que tiene Venezuela y que va a tener Argentina y aquellos que bebían de que les vendiese petróleo barato a Venezuela es que Venezuela no tiene dinero ni para sí misma y por lo tanto no va a poder hacer política exterior. La caída del precio del petróleo, pues si uno lee ahora cuando en la época del presidente Lula, cuando descubrieron petróleo en el Atlántico y que aquello iba a ser un maná extraordinario, aparte de las dificultades técnicas de exploración y de explotación de ese petróleo que está en unas aguas súper profundas, es que ya no, o sea, si antes ya era casi inalcanzable conseguir financiación para hacerlo, ahora con el precio del petróleo a 40, 50 dólares, pues es que pierde todo atractivo. Y Brasil tiene un problema de infraestructuras pavoroso. O sea, no grave, pavoroso. Hispanorama. Roncan los trapiches moliendo la caña, roncan los trapiches. bailando todo el valle con aromas de la caña. Y esta noche en mi cabaña, y esta noche en mi cabaña, y esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba coba con mi monchera esta saña, con mi monchera esta saña, con mi monchera esta saña. Demás hacen radio. Nosotros hacemos Sin Fronteras. Sin Fronteras. Me gusta ser mujer porque me siento fuerte, me siento capaz, me siento madre, me siento esposa, me siento capaz de hacer muchas cosas que sé que me van a servir de mucho para seguir adelante. Y por supuesto para tratar de vivir feliz, que es lo primordial que tiene que buscar una mujer. O sea, de ser feliz con ella misma para poder darle felicidad a los que están a su alrededor. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sin Fronteras es un programa en internet que cuenta con invitados del mundo de la política, la información, la cultura y además de diferentes temas musicales. Desde nuestra plataforma itinerante les habla Ingrid de la Barra y en la producción Sergio Muñoz, quienes agradecemos a usted su sintonía y la existencia de www.sinfronteras.ca. Con anterioridad, avísenos de eventos comunitarios en su localidad para incluirlo en nuestra página web en la sección Intereses Comunitarios. Continuamos en la programación de Sin Fronteras en Internet. Hay un poema de música vieja, hay una

que irá siendo. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me Acompañamos su semana con Sin Fronteras en Frecuencia Modulada. Es el momento de despedirnos hasta un próximo encuentro con Sin Fronteras en Internet. Agradecemos las informaciones de Radio Exterior de España, Radialistas Apasionadas y Apasionados de Ecuador, Radio Naciones Unidas, RT de Moscú y Radio Internacional de Francia. Regresaremos en 15 días más con Sergio Muñoz en la dirección técnica y producción del programa, junto a Ingrid de la Barra, quien les habla para renovar su compañía a través de Sin Fronteras en Internet. Mientras tanto, disfruten ustedes de sus semanas en el trabajo, el hogar o los estudios. Sin Fronteras en Internet se despide. Hasta entonces. Tengo a veces deseos de ser nuevamente una niña, y en la hora que estoy afligida volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando pequeña que tú todavía aún crees en ella. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber.